Volvemos al aire y le damos la bienvenida a Lucía La Buonora, que nos visita nuevamente con Asamblea Permanente. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenida, querida. Buenas. Muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy, voy a dar mi opinión, así como perfecto, porque quiero y porque puedo. Va a ser la opinión medio trucha, les voy a ser honesta, porque voy a hablar como del primero de mayo. Yo el primero de mayo no estuve en el país porque estaba de viaje, así que es medio trucho, pero me escuché todo, la seguí. Entonces, en realidad no voy a hablar tanto del primero de mayo, sino un poco la previa, los comentarios que circularon. Y un poco, estuvo llena de polémica la previa. El primero de mayo, como varias, ¿verdad? Estuvo por un lado una referente de ADEOM diciendo que la vetaron. Se trató, yo voy a hacer foco en esto y voy a dar mi opinión fuertemente sobre el spot de convocando el primero de mayo del PIT-CNT, ¿no? Un poco problematizando el vínculo entre el PIT-CNT o el movimiento sindical y el gobierno o el Frente Amplio y todo eso, que es una tensión medio permanente y es difícil como de desmenuzar. Y Venezuela, ¿no? Porque cada primero de mayo aparece siempre ahí el tema de Venezuela, si van a apoyar, si van a nombrar o no van a nombrar en el discurso, qué van a decir sobre Venezuela ahora que están pasando con las tanquetas por encima de la gente. Yo vi en muchos programas una seguidilla de invitados que iba con este contexto del primero de mayo, donde justamente le preguntaban a uno de ellos, fue el presidente del PIT-CNT, si iban a hablar sobre Venezuela. Y era muy incisivo con ese tema, y bueno. Uno de los grandes ausentes del 1 de mayo, también es cierto que había pasado un día antes, todo este, fue el 30 creo, o el primero, lo de Guaidó, que sí, es un nuevo intento de golpe, ¿no? Que bueno, empezamos la Operación Liberación, que no era, pero no. Yo también soy de las que esquiva ese tema, si me preguntan. Es tan complejo. Voy a hacer la gran 1 de mayo y voy a omitir. Muy complejo, muy difícil, pasan cosas. Totalmente. Pero sin duda es uno de los grandes ausentes, tanto en la previa como en el discurso que se dio del primero de mayo, UPM, otro de los grandes ausentes. Cuestiones que se esquivan por distintos motivos, ¿no? Uno de ellos tiende a ser la relación que hay entre el gobierno y el movimiento sindical. Me gustó mucho cómo volviste a traer la columna hacia su nuevo tema original. Bien. Muy sin bien logrado. Pero con retórica. Bueno, así que un poco voy a estar hablando de eso, de totalmente, me parece, la opinión de quién voy a dar yo, la mía obviamente, no sé si vale la pena aclararlo o es un poco redundante, pero bueno, capaz que podemos poner, Leo, el audio del spot para tenerlo, porque el spot, vamos a contextualizar en realidad un poquito, esto empezó por... Hay una acusación bastante fuerte de parte del movimiento sindical o también la oposición al gobierno y de buena parte de la sociedad diciendo que el movimiento sindical es muy oficialista. Y eso tiene varios problemas. Entonces, bueno, veamos un poco cómo fue el spot de convocatoria al primero de mayo del PIT-CNT. Leyes de seguridad y salud laboral. Estas leyes y muchos derechos sociales, económicos, políticos y culturales que hoy tenemos no existían. Como así tampoco el voto femenino, ni el derecho al divorcio. Hasta hace poco no existía la ley de matrimonio igualitario, ni de identidad de género, ni de salud sexual y reproductiva. Derechos que aseguran democráticamente la libertad de ser y decidir. Pero estos derechos que fueron conquistados pueden ser atropellados. Se pueden perder. Por eso, este primero de mayo, participá pensando en el futuro de nuestras conquistas, recordando a quienes lucharon por las que hoy tenemos y porque aún quedan derechos por conquistar. Acto central del PIT-CNT, para seguir conquistando derechos. Primero de mayo, 10 horas, Plaza Mártires de Chicago. Diga no al racismo, diga no al preconceito. Bien, ahora un poco con esto, capaz que estaría bueno, si quieren opinar, a través del Twitter del programa, que es @colectivoradio. Con C mayúscula y R mayúscula, que eso en Twitter es importante. No así en el mail, bueno, que cuando decís todo con minúscula sos una vieja, pero en Twitter es relevante. Perfecto. Así que bueno, si quieren opinar un poco sobre qué les parece esto, si les parece o no muy oficialista, si no, yo obviamente pienso que es el discurso del Frente Amplio. Bueno, Yo tengo algunas visiones. Perfecto. Si se quiere. Que la voy a tirársela a la mesa. No sí, significa que sea mi opinión en particular. Para discutirla. Pero el Pizzinetti ha estado en este momento electoral, ¿no? Donde por ahí ve amenazado una serie de logros que se han logrado a través, sobre todo, de los consejos salarios y demás. Que al ver la avanzada que hay por parte de la derecha y las grandes posibilidades que tiene la oposición de ser gobierno, se ve como que hay una amenaza sobre justamente... Absolutamente. Que, a ver, que la masa salarial y la clase trabajadora vive mejor con los gobiernos progresistas... No se discute. Por eso, frente a esta cuestión, es como inevitable a la hora de llamar a defender los derechos conseguidos, hacer alusión justamente al logro que... Tiene coincidencia con la Asamblea del Frente Amplio. No, y además, para mí, lo que también, como un poco fortificando lo que vos acabas de decir, es como también hay un tema que es que el Frente Amplio y el movimiento social, como ampliamente, no solo el Pizzinetti, han tenido como una disputa sobre quién tiene la firma de la ley de matrimonio igualitario. O sea, sí. Es el Frente Amplio, es el movimiento social. Ahí ha habido una tensión durante los últimos 10 años de, bueno, ¿quién logró esto? ¿No? Entonces ahí yo entiendo y yo sé que... No cabe duda que esto, bien, que han habido avances. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. En las asambleas que se hacen en distintas comité de base, digamos, en las distintas fábricas y lugares, hay como una bajada de línea por parte del PCNT haya un llamado a votar gobierno de izquierda y no de derecha. A no votar gobierno de derecha. No se te dice explícitamente votar al Frente Amplio. Pero sí hay como un llamado justamente a no votar a la derecha. Muy bien, entonces, cierto que nos ha ido mejor a los asalariados desde el Frente Amplio, cierto que es año electoral y cierto que es difícil, dado Argentina y Brasil, mantenerse como neutral o no pronunciarse o no decir nada. Yo estoy, pero cierto. Ahora, la estrategia es repetir lo mismo diciendo lo mismo. O sea, pues estás defendiendo esas leyes con el mismo discurso del Frente Amplio. O sea, queda mucho por hacer. Sigamos avanzando, ¿no? Como vos capaz que podés, como movimiento social y teniendo otro rol distinto, podés como defender esos logros que son logros desde otro lado, desde un lugar mucho más de la construcción colectiva, mucho más desde la forma de vida, que en última instancia desde la vida cotidiana, mucho menos desde el burócrata de matrimonio igualitario, chan, ¿no? Como... Esa es mi crítica. Y para mí es un problema, no solo en este simplismo de si el Pizzinetti es o no amarillo, que yo realmente creo que no, y que, nada, hay una, sin duda, y está saliendo ahora, pero hay, o sea, los sindicatos de base somos muy diversos y muy plurales, y hay de todo, ¿no? Como, pero esto, yo creo que el problema es que el discurso es el mismo, que se defiende lo conquistado desde el mismo lugar. Y ahí perdemos todo. Y yo qué sé, y esto es una cuestión muy personal, pero espero que Fanny la compartas, es, yo soy ¿qué funcionaria compromiso? Pública. A mí, veo que mi central tiene el mismo discurso que mi patronal. O sea, esto no significa que yo voy a armar otro, no es otra, es amarilla. Por el Pizzinetti. O sea, lo que quiero decir, esto no cabe duda que el Pizzinetti es la herramienta. Lo que pasa es que como ves esta estrategia publicitaria, decís, bueno, o el publicista se basó mucho, se inspiró mucho en otros tipos de publicidades que tienen que ver con logros de gobierno, o son la misma persona, o alguien nos está cagando acá. Claro. A alguien no se le cayó una idea. O sea, sí, de alguna manera, más allá de que pueda haber afinidad, porque tal cual todos estos logros que se enuncian son valorados desde el movimiento social... Y muchas veces el movimiento social ha laburado por ello. Claro, ¿no? Exacto, no solo son valorados, muchas veces fueron gestados del movimiento social y es a la inversa, es el gobierno en todo caso el que se apropia de logros que surgieron de las bases, ¿no? Pero de todas maneras, sí parece claro que no tiene ningún sentido que los discursos del gobierno y del Pizzinetti estén 100% alineados, digamos, porque son entidades distintas con intereses distintos. Exactamente. Por más progresista que sea un gobierno, no deja de ser un gobierno, ¿no? Eso me parece que está bueno también como pensarlo desde ese lado. Totalmente. Y además, otra vez me que tampoco es tan progresista, ¿no? Dicho sea de paso, pero... Después vemos la pertinencia o no, qué tan alineados estamos. Pero no hay, o sea, hay maneras de posicionar a la clase trabajadora en el futuro de un país, de, ¿no? Como de hacer distintas cosas que no requieran ni siquiera el... Porque de esto también quiero hablar un poco más adelante, el le haces el juego a la derecha, que ahora se convirtió en le haces el juego a la patronal, ¿no? Como, nos vienen a fragmentar. No, mirá, yo soy afiliada y militante de mi sindicato, y yo no vengo a fraccionar a nadie, yo sigo militando ahí. Lo que digo es que este spot es una poronga, o sea, no me parece tan complejo. Entonces me parece que también sobre ese discurso voy a hablar un poco más adelante, que es como difícil de llevar adelante, sobre todo cuando se lo decís a alguien cuya patronal es el Frente Amplio. Entonces vos me decís, ¿no? Como es medio complicado, le estás haciendo el juego a la patronal, pero vos tenés el mismo discurso que mi patronal, o sea, como, ¿qué está sucediendo? Pero bueno, capaz que lo hablamos un poco más adelante. Y lo otro que también me parece relevante es, yo sé que tengo que hablar más lento, cada tanto me acuerdo. No, pero está bien, respiro y sigo. Se entiende claro. Gracias a Telvina que me dio este consejo de, te escuché la vez pasada, respirá. Bueno, y la afiliación múltiple, ¿no? Hay gente, mucha gente que milita en el movimiento sindical y milita en el Frente Amplio. Sí. Supongo que también habrán blancos y colorados, seguramente menos. Entonces eso también hace que haya una permeabilidad ahí de discursos y de hecho la mayoritaria, que es la lista mayoritaria del PIT-CNT, que se llama Gerardo Cuesta. ¿Está bien? Sí. Es de mucha gente del Partido Comunista y mucha, ¿no? Y mucha gente de, nada, que oficialmente milita en el Frente. Entonces, como que tampoco hay que perder eso. ¿Eso significa que nos quita la independencia de clase? Para nada. Yo creo que sin duda podemos tener doble filiación, que, ¿no? Como que eso enriquece. Pero estaría bueno que enriqueciera, de verdad, o sea, que no fuera un te bajo línea, sino un yo voy y vengo, ¿no? Claro. Más un ida y vuelta que una bajada. Exacto. Igual a mí se me hace medio difícil entender esa doble, ¿no? Esa doble personalidad, si quiere, ¿no? Que soy por un lado militante y por otro lado participo del PIT-CNT. Me cuesta mucho, no sé. Ah, no, a mí me parece que... Me parece que debería estar totalmente separado. ¿Te parece? No, a mí me parece que está muy bien. O sea, yo creo que en principio la gente tiene derecho a autorrepresentarse en aquellos... Yo no milito en ningún partido político. Pero que tiene derecho a autorrepresentarse en aquellos lugares donde crea pertinente. Siempre que sea unida y vuelta. Si yo estoy acá para bajar línea de allá, no. Pero si yo estoy acá porque soy una trabajadora y a la vez tengo una... No me parece... O sea, capaz que si trabaja... No sé, no me parece. No sé, para mí me da que el hecho de que el PIT-CNT esté tan lleno de personas que estén partidarias... Es muy molesto. Aparte de molesto, no, trae muchos vicios. ¿No? Al punto, hasta incluso llega al punto de que ese que se habla cuando le haces el juego a la derecha, es que se le termina haciendo muy fácil a la gente golpear el PIT-CNT o el Frente Amplio, porque en definitiva como que mantiene, son tan una cosa tan similar, que es como que le va siempre por el mismo lado. Sí, puede ser. Yo no creo que, igual que sean tan similares, creo que este spot, yo insisto, me parece que hay muchos espacios, muchas instancias. De hecho, en las negociaciones colectivas no siempre salimos tan ganando, que si fuéramos lo mismo... O sea, sí, sin duda es una buena herramienta para la clase trabajadora, pero me parece que no necesariamente salimos como ganando siempre, ¿no? No. Bueno, de hecho, igual este spot termina visualmente con una persona claramente representando al Estado, un trabajador y una persona vestida de traje y corbata y el Estado como abrazándolos. Mira. Y ellos dos dándose la mano. Sean todo amigos. Raro. Eso es raro, señores. No sé, pero como que también como que deja un poco de lado esta idea de la economía coordinada, de, ¿no? Como que deja un poco de lado esta idea como más histórica, si se quiere, ya sea de los más anarcos o más de la lucha de clase, que han estado como siempre muy presentes adentro del PIT-CNT, ¿no? Bueno, esa es un poco... ¿Tenemos alguna opinión o no? Tenemos opiniones, vamos a chequear las redes. Vamos a chequear las redes, capaz que nadie nos opina. Igual tengo como... Ya tuve esta discusión en distintos lados, entonces tengo ideas de discusiones internas. Posibles contraargumentos. ¿Alguien quiere...? ¿Me pueden discutir ustedes también? A ver, a ver. No. No, nadie nos quiere. Caramba. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. A ver, ¿cómo...? A ver, no es que sea una propuesta. A ver, esto significa que hay que hacer otra central, porque ante la crítica siempre viene el nos quieren partir. La unidad del... No, yo qué sé, yo estoy diciendo que esto no está bueno. Ahora que pienso esto ya lo dije. Pero que nadie está pensando en cómo mejorar los consejos de salario. O estamos hablando del voto. Nadie me está diciendo qué es lo del consejo de salario, qué propuesta yo no puedo aceptar, porque nadie está hablando de en realidad, de terminar con los consejos de salarios. Uh-huh. La oposición está hablando de flexibilizarlos, que nadie sabe bien qué significa eso. La oposición. La oposición, y creo que el Frente no ha hecho ninguna propuesta relativa a los consejos de salario. Y la realidad marca que es una instancia donde estaría bueno saber cómo el PCNT se reinventa con el tema de los consejos de salario, porque fueron y son una gran solución, una gran herramienta, pero la realidad es que si seguís tirando esa cuerdita no vas a llegar mucho más lejos, porque llega un momento que se te queda al margen, ¿no? En todo este tema así, reparto de la riqueza, ¿no? Y tiene que ir por apuntar, y de hecho se ha venido haciendo en algunos gremios, en mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Sí, claro, en los consejos siempre se negoció las condiciones, claro, de otras maneras. Pero a lo que voy a la lucha de salarios, llega un momento que no puedes tirar mucho más de esa cuerda. Y hay como que tienen que haber mecanismos de alguna manera que se reinventen. Bueno, esa es una discusión que hay dentro de la izquierda en sentido amplio, uh-huh, incluso dentro del Frente, es ante una cuestión más de crecimiento cauteloso, ¿no? Porque no venimos creciendo como siempre. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos redistribuyendo? ¿Paramos un poco? No, esa es una discusión que estuvo en la prensa muchísimo entre Isabela de la Costa, ¿se acuerdan? Que sí, hubo como sí, intercambios sí, entre ellos, tipo, ¿qué hacemos? ¿Achicamos un poco? ¿Quédense quietos? Porque si no, recesión, caos, muerte y destrucción. Ahora es el momento de profundizar antes de la crisis, ¿vieron? Como siempre está esa tensión de, uh-huh, de cuándo estamos en crisis y cuándo nos redistribuimos más, de ¿verdad? Alguna manera. Lo que sí me parece como relevante es, bueno, hay gente que está diciendo modificar, pero nadie está diciendo para dónde. A mí me gustaría que el PCNT, uh-huh, o que algún dirigente que efectivamente fue a alguna negociación venga y me diga, esto es inaceptable para la... O sea, si alguien propone esto, nos caga la vida, por ejemplo. No se me ocurre nada porque yo no participo de los consejos de salarios, pero... Si alguien propone, no sé, seguir fracturando o fraccionando las ramas, ¿nos conviene o no nos conviene? Si alguien dice, vamos a revisar las categorías, ¿eso está bueno? No sé, se me ocurren cosas. No, lo que está sucediendo directamente es que han habido una ola de despidos y lo que te ofrece la patronal es la reinserción de esos mismos trabajadores en una negociación colectiva. Y dice, bueno, yo te los tomo, pero con un sueldo sobre el lado. Entonces lo que haces es todos estos 15 años que vos estuviste peleando sobre tu sueldo, lo perdés. Claro, eso sin duda. No, pensando un poco en esto, nada, también entiendo que el PCNT de alguna manera está posicionándose políticamente y de alguna manera tiene bastante lógica que parte de los intereses del PCNT estén alineados con que no llegue un gobierno de derecha, porque eso va a poner muchas trabas a muchos proyectos. Pero a su vez también podría usar este momento de campaña electoral no para mostrar como su afiliación, sino para negociar mejoras en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, que hoy en día hay muchísimo margen para mejorar, ¿no? Desde los salarios más sumergidos hasta condiciones laborales, precariedad. Seguramente eso vamos a estar hablando con la compañera y el compañero que vienen a continuación. Pero, digamos, podría aprovechar esta instancia para posicionarse, negociar, exigir y demandar a los partidos, que es el momento donde van a hacer las promesas, es ahora, ¿no? Entonces, uh-huh, en vez de cinchar, de alguna manera está como aferrándose a los logros, de alguna manera, ¿no? Por lo menos en este spot resaltaba ese aspecto. Claro, y sin pensar como en sí mismo, como en el PCNT como sujeto político, en la clase trabajadora como tal, si la querés más amplia, uh-huh, pero ¿y qué rol tiene que jugar ante el contexto internacional? Se habló obviamente del contexto internacional y de hecho están yendo algunas delegaciones a Venezuela, ¿no? Como hay algunos, uh-huh, movimientos y se habló bastante de eso. De eso no, en general, de qué está pasando en Argentina, en Brasil, eso sí estuvo presente, pero como eso, como de, ¿y qué rol? ¿Y qué, no? ¿Y cómo nos reorganizamos ante un cambio en las condiciones regionales, pero también ante un cambio en el crecimiento económico? Que es cierto que hay algunos del grupo de los 8, que son 8 sindicatos, que están más como... que sacaron un comunicado, que por supuesto dentro del PCNT fueron al primero de mayo, pero sacaron un comunicado hablando bastante como de que en realidad se está agotando el modelo redistributivo progresista. Bueno, pensar un poco, como clase trabajadora, esto se está terminando, si se termina, ¿qué hacemos? Si no se está terminando, ¿cómo presionamos para mejorar? Como, y no hubo como nada de eso, que no tiene por qué ser una demanda al gobierno, a ver si la cumple o no la cumple, o el señalamiento de una mala gestión, o ¿no? Como puedes tener otro tipo de discursos. Sí, pensar una estrategia propia de acción de cara a un escenario que parecería cambiante, por lo menos en términos macroeconómicos, ¿no? Exactamente. Esa es mi reivindicación hacia mi central, digamos. Bueno. Me gusta para nombre de la columna de hoy, reivindicaciones a mi central. Claro, lo que yo quiero de ti. Bueno, frente a esto... ya sé que no hay opiniones en las redes, pero hubo mucha, circuló mucho esto, ¿no? Entonces estuvo un poco como él, si le pegás al PIT-CNT de manera pública, en realidad, ¿no? Como vayan a discutir en los espacios donde hay que discutir, ¿no? Esa es una clásica en el mundo de la militancia, que todo bien, pero esto lo hizo un publicista, seguramente con una o dos personas. Esto no se pasó, no se bajó a los sindicatos de base a ver qué opinan. No se hizo un pretest. O sea, ¿qué es ese divague? Para empezar, para seguir, si esto, incluso si se hubiera definido en asamblea, que no fue el caso, ¿no? Obviamente, pero es tipo, son lugares que no... Que no son de, ¿no? Todos sabemos que militar en un lugar y acceder a determinadas discusiones lleva tiempo, trabajo, ¿no? Como que a veces son lógicas, a veces excluyentes. Y que la verdad, yo lo que quiero decir es que ese video no está bueno, no hay mucho más, no sé, tipo. Entonces, bueno, no sé, como que me parece que hay que tener un poco de cuidado con esta idea de le hacen el juego. Creo que dentro del frente, que además es gente muy similar, me parece. Lo hicieron, ¿no? Esta idea, que yo estoy lejos de hablar de la dictadura de lo políticamente correcto, ni ahí, estoy más en contra de él, anda a discutirlo al lugar donde es pertinente, ¿no? Es como, bueno, primero, ¿qué lugar es pertinente? Porque eso se definió entre tres, con un publicista, o sea, está, no hay mecanismo democrático, o sea, pero porque no debe haberlo en todo, ¿no? Si vos te vas a armar un mate, no hacemos una asamblea para ver cómo, y está bien... El Radio Pedal, estamos cerca. Ah, bueno, está bien. Yo formo parte de un sindicato... De hacer una asamblea para definir... Yo formo parte de un sindicato que tiene asambleas una vez por mes. Para empezar, te querés matar, pero para seguir, siempre somos las mismas personas las que hablamos, porque requiere tiempo, acceso, ¿no? Como porque ahí también se dan lógicas excluyentes, o sea, por más de que las pensemos, las veamos. Entonces, como que también lleva un laburo... Y bueno, y eso era lo que tenía para decir. Y me parece que ese tipo de discursos le hacen muy mal. Eso significa que le vamos a dar palo y que, nada, que yo qué sé, no sé, siempre que sin limitar la unidad. Pero sí me parece que tenemos que tener la posibilidad de por algún mecanismo, yo qué sé, esto de discutir el 8 de marzo. Hace 3 años las feministas estamos pidiendo una cosa. Vamos a todos los lugares donde alguien nos escuche. Fuimos al estrado. Que sí, eso me parece un gran logro, pero capaz que no. Fuimos al estrado del primero de mayo a pedirlo que públicamente. Y el año que viene ya uno dijo, pa, la verdad que no creo que estén las condiciones dadas. Y decís, ¿qué lugar pertinente hay para discutir? ¿No? Como... Bueno, ahí pensando también en esto de hacer públicas algunas tensiones dentro del movimiento, está este juego, no juego en realidad, pero digamos, esta tensión entre el movimiento feminista y el PIT-CNT en particular, no sé si el movimiento general... también muestra como ciertas contradicciones discursivas, porque por un lado, bueno, te habilito el estrado y convoco a alguien, y por otro lado, en una demanda bastante sencilla como es paro de mujeres, ¿no? Parecería que es como inaccesible o inalcanzable, entonces muestra como cierta contradicción, por lo menos a la interna del movimiento, entre algo capaz que por algún lado se quiere y por otro lado se sigue como hinchando para atrás. Es que grandes... La contradicción existe, y en chicos también, ¿no? Pero, bueno, ahí me parece... ¿Podemos cambiar de tema? ¿Tenemos un toquecito de tiempo o no? Sí. Tenemos unos minutitos más. Ah, bueno, porque ahí también tengo una opinión formada. Me parece un éxito que el movimiento feminista explícitamente esté en el estrado, que con sus demandas propias y que haya espacio para eso. También me parece que a veces falta un poco... que esa lógica esté adentro, ¿no? También claro. Hay mujeres feministas sindical, o sea, bueno, justo la Intersocial tiene adentro a el PIT-CNT, ¿no? Pero de todas maneras hay mujeres sindicalistas, ¿no? Que están ahí y así todo acceden mucho menos, mucho más que antes, mucho, ¿no? En esto del avance hay mucho por conquistar, pero accedemos poco, no tenemos espacio, que de hecho eso lo dijeron explícitamente, pero no tenemos espacio en las negociaciones colectivas, las cláusulas de género que el año pasado dijeron que querían que en todas las rondas estuvieran incluidas, Y bueno, y estamos lejos de eso. Entonces, yo ahí discrepo un poquito, y me va a permitir. Dale. Porque yo he visto en muchos sindicatos que están las comisiones de género. Comisiones de género que incluso, por más que sean pocas y por más que el nivel de participación, como decís vos, es bastante discutible, han logrado cosas muy concretas con respecto a lo que son las condiciones de trabajo de muchas mujeres. Ah, sí, pero no a nivel de ramas. No, bueno, no lo sé. Porque, por ejemplo, o sea, han conseguido, por decirte algo, te voy a tirar una que es la que se me viene más a la mente, el tema de mayor cantidad de horas en horas de cuidado, que antes eran, no me acuerdo si eran 2 o 3 horas, por ejemplo, por mes, y ahora son mucho más horas, creo que son 6 o 8, no recuerdo bien la cantidad. La cuestión es que son más y son equitativas con los hombres. Entonces, de alguna manera, o sea, el tema de cuidado no solamente queda por el lado de la mujer, sino que también queda por el lado del hombre. Está bien, pero eso no fue, eso fue por el sistema de cuidados. Eso se logró con la comisión de género en los consejos de salario. Fue parte de las cláusulas que se discutieron y dentro de los consejos de salario. Que aparte de negociar sueldo, de negociar los incrementos. Ah, claro, pero en algunas ramas, no en todas. No en todas. Las licencias sí se vieron modificadas, uh-huh, y que se amplió la licencia parental. Uh-huh. Y también se permite ahora, que antes no existía, tomar alternados. O sea, que los 3 meses de licencia por cuidado maternal, que antes era maternal, ahora es parental, uh-huh, y no. Entonces se pueden alternar, digamos, y eso es parte del sistema de cuidados. Pero a lo que voy, son logros que se terminan siendo muy efectivos, muy prácticos, ¿no? Y que por ahí, por el lado de los movimientos feministas, les ha costado mucho más trabajo. Y claro, pues nosotros no tenemos acceso, porque el movimiento feminista no tiene acceso pero a la ronda. Pero sin embargo, utilizando ese tipo de herramientas con las comisiones de género, se han logrado cosas. Clarísimo. Más plasmables en papel, después se llevas a la práctica, vayas a saber uno cómo funciona, ¿no? Porque obviamente van contra todo. No, y de hecho hay algunos, por ejemplo, las aceites, además es gracioso, a veces es gracioso, a veces no, pero hay ramas muy, muy masculinizadas que tienen, por ejemplo, más licencias por cuidados. Tienen tipo jardineras, ya. Acá hay tipo distintas. Esto es un poco más complejo. Pero en realidad, por ejemplo, los mecánicos, uh-huh, tienen licencia por cuidado. Los públicos siempre tuvimos, me parece. Pero, por ejemplo, y los mecánicos son muchos más varones que mujeres trabajando, uh-huh, ahí. Y eso está en la negociación por rama. Las aceiteras, lo mismo. Y ahí cuando se pregunta, por otro lado, está Soledad Salvador hizo un estudio, uh-huh, sobre eso muy interesante. Si quieren después lo podemos subir a Twitter. Está buenísimo. O el link o algo, porque yo lo tengo medio. Y donde dice que que los sindicatos no lo ven como cláusulas de género, que en realidad tienen la licencia por cuidados o tienen algunos jardines en estos, antes del sistema de cuidados, ahora están los siempre y no sé qué, uh-huh, pero que tienen algunos centros de cuidados en corresponsabilidad, empresario y trabajadores, y eso en realidad funciona mucho en ramas muy masculinizadas. Y eso es como súper interesante, y el discurso en torno a eso es que no es una política de género, sino que en realidad es una necesidad, ¿no? Como de las familias y yo qué sé. Es cierto, hoy tenemos días por violencia doméstica, por ejemplo, con la debida justificación, no en todas las ramas, pero sin duda han habido avances en las negociaciones colectivas en torno a cuestiones que claramente afectan a las mujeres. Pero es más difícil porque siempre es a través de un tercero, porque las mujeres, o habemos pocas mujeres participando en las rondas de negociación. No es que no hay. Está bien. Y eso, el año pasado habían manifestado la voluntad de que fuera en todas las negociaciones que hubiera cláusulas de género, y creo que seguimos lejos de eso. Bien. Muy bien. Cerramos por acá la columna, sobre todo para darle la bienvenida a la gente de SITVIP y de Sinurep. Bueno, esta ha sido mi opinión. Bueno, muchas gracias, Lucía, y nos volvemos gracias a ver en algunas semanas, ¿verdad? En algunas semanas. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? La Internacional. La elegí yo. La estábamos soplando. Vamos arriba.